desatar perdón en nuestra vida. ¿Sí? La falta de perdón nos ata, impide que las bendiciones, que el tipo de vida al cual Dios nos ha llamado, lleguen hacia nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, entonces, déjeme decirle algo, comienza a destruirse. No solo, no voy a pensar que se comienza a destruir la vida de las personas a las cuales no soportamos o odiamos, no. Se comienza a destruir nuestra propia vida, ¿ya? Nuestra propia vida. Así es que dígale a la persona que está a tu lado, yo te voy a perdonar. Algunos, sobre todo el hermano Miguel Ángel Linares, ¿no? Ustedes lo conocen, ¿no? Como está su esposa a su lado, cuando he dicho, dígale, yo te voy a perdonar, él ha dicho. Muy bien. Vamos a ir a la palabra hace la obra. Amén. Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Llegamos ahí. Dice, que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. O sea, que hay un principio. No somos perdonados. Mire, algo que es importante, es entender que Dios nos perdona sin ninguna condición, perfecto, sin ninguna condición. Cuando nosotros estábamos lejos de Dios, cuando vivíamos una vida sin sentido. ¿Cuántos han vivido una vida sin sentido antes de conocer a Dios? Levante su mano, por favor. Tú especialmente eras terrible, ¿no, hermano? Terrible era Joselito, ¿eh? Cuando lo conocí, era terrible, no quería ni entrar a la comunidad. Decía, no, hermano, si yo entro, me quemo. Decía. ¿Ya? Entonces, mire, qué importante es entender esto, que vivíamos una vida sin sentido antes de conocer a Dios. Y cuando Dios nos habló, nos buscó y nos mostró su amor y nos perdonó sin ninguna condición. No puso condiciones para otorgarnos su perdón. Perfecto. No puso condiciones para que conozcamos su amor, porque el amor de Dios es incondicional. No nos puso ninguna condición. A mí no me dijo, Javier, mira, para perdonarte tienes que ir a misa todos los domingos. Para que yo te perdone, tienes que, por ejemplo, portarte bien, ¿no? Tienes que dar un vivir de manera diferente y recién te perdono. No, Dios no hizo eso. Cuando Dios estuvo en la cruz, Jesucristo estuvo en la cruz, no todos se burlaban de Él, ¿no? Bájate, si eres Dios, demuestra, pues, si quieres que creamos en ti, algunos hacemos eso, aunque hacemos, mucha gente dice, a ver, que Dios haga algo para que yo crea en Él, que haga algo, que me demuestre de alguna manera que es Dios, y yo, entonces yo creo. La gente estaba ahí en el Gólgota y veía a Jesús en la cruz, algunos le decían, bueno, no que eras el rey de los judíos, no que eras el hijo de Dios, bueno, sálvate y sálvanos a nosotros, demuestra que eres Dios. Y sin embargo Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No había arrepentimiento, nadie dijo, ¡ay, pobrecito el Señor, él no hizo nada, hay que liberarlo! No, la gente diría, pues, pobrecito, ¿qué habrá hecho este hombre para merecer eso? Algunos decían, es que se ha hecho Dios. Él ha dicho que Él es Dios. Mira, a Jesucristo lo crucificaron por decir la verdad. Entonces, mire qué interesante el método de Dios, el principio que Dios utiliza. Sin perdón no hay salvación. Entonces, cuando vamos a la palabra y dice, ahora bien, cuando ores, cuando ya tienes una relación, porque la oración es una relación personal con Dios. Cuando ores, entonces, sí, tienes que perdonar, no porque Dios te imponga esto, sino porque Dios sabe, escuche bien esto, tenemos que entenderlo. Nuestro pastor, Monseñor Javier, Javier Alba del Río. ¿Ah? Del Río Alba. Tengo problemas yo con... Sé que es Javier, ya, mi tocayo, pero es Javier del Río Alba, ¿no es cierto? Monseñor Javier dice, es interesante, él dice, no vaya a pensar que el cristianismo es cucufatería. Que ser cristiano, hermano, a veces algunos piensan que es... Uy, piensa, la gente piensa eso. Entonces, cuando tú vas a dar razón de tu fe, no sabes dar razón de tu fe. Mire, para ser cristiano, tenemos que entender, comprender la palabra, porque la palabra es verdad. Entonces, cuando usted entiende esta palabra y sabe que la palabra es verdad y es revelada en su corazón, no porque otro le dice, tienes que hacer esto, no, sino porque usted ha entendido, diga conmigo, he entendido que la palabra es verdad, entonces usted dice, caray, yo voy a poner por obra, porque eso es lo mejor. Dios sabe que si nosotros no perdonamos, se destruye nuestra vida. No nos está poniendo una condición. Sabes que tienes que perdonar porque, en otras palabras, dice, no, yo quiero que tú perdones. A mí me da la gana que perdones, ya. Y eso es punto. No. Dios nos está enseñando, escúchelo bien este principio. Si no perdonamos, escúchelo bien, se destruye nuestra propia vida. Y algunos venimos aquí, aleluya, hemos cantado. Sabes que te amo, sabes que yo quiero, ¿no? Y Cristo eres el salvador de mi ser. Y saltamos y bailamos, aleluya. Y nos gozamos en el Señor. Pero estamos pidiendo y decimos, pero yo vengo, canto y no veo. No experimento que Dios bendiga mi vida. No estoy esperando que cambie mi vida. Mi matrimonio sigue igual, mis hijos peor. ¿Qué está sucediendo? Posiblemente sea que usted no haya perdonado. Perfecto. ¿Por qué? Porque la falta de perdón impide que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Busque el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22. Hacia adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22. 22. Les pongo en antecedentes, ¿no? Jesús dice que tenía hambre Jesús, ¿no? Estaba de hambre porque Dios se hizo hombre. Aquel que no crea que Dios se hizo hombre en Jesucristo, sea, dice, del anticristo. Si no creemos que Dios se hizo hombre, nació de una mujer, Santa María Virgen, ¿verdad? Y pasó lo que usted y yo hemos pasado, todo lo pasó Jesús. Le cambiaron pañales, le limpiaron el popito, ¿no? Lloró, no, Jesús pasó, vivió como usted y como yo. ¿Quién lo instruyó en la Sagrada Escritura? José, su papá adoptivo, y María. ¿Ya? Perfecto. Y Jesús, mire, tiene hambre y va y busca higo en una higuera y no encuentra. Entonces, la maldice de alguna manera. Entonces, si se fueron, al día siguiente pasan por Jesús, a propósito pasa Jesús por donde estaba la higuera y la ven que seca. Desde la punta de arriba de las hojas hasta la raíz seca la higuera. Entonces Jesús les está enseñando a sus discípulos lo siguiente, dice, les dijo, tengan fe en Dios, yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Es lo que hemos hablado la semana pasada, porque hemos hablado, la confesión trae posesión, lo que está diciendo Jesús. Sí, mire, usted no tiene que irse a ver qué monte, aquí, gracias a Dios, aquí en Arequipa hay varios montes y altos para montar, no solamente volcanes hay, así es que voy a ejercer mi fe. Usted se va frente al Misti y le dice, la palabra de Dios dice, Misti, quítate y échate al mar. Nada, hermano, no tengo fe, no es así, hermano, me dejo entender. ¿Ya? Lo que Dios está diciendo es que se levantan cosas tan grandes en tu vida, tan grandes, que parece que no las vas a poder superar. Pero si tú le dices a ese problema, a esa circunstancia, le dices, ¿sabes qué? Sal de mi vida. Quítate. Y el mar es sinónimo del mundo, lo que está sin los problemas del mundo. Y échate al mar. Ya. No fastidies. Acá yo voy a vivir una vida diferente. Y lo crees en tu corazón. Lo que dices, tú lo vas a obtener. Pero primero tienes que creerlo y luego lo vas a recibir. La confesión trae posesión. Pero ¿qué impide que esto suceda? Mire, lo vamos a leer a continuación. Una de las cosas que puede impedir que esto suceda es lo siguiente, versículo 24. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen. Mire qué interesante lo que Jesús está diciendo. Cuando tú te pongas de pie para orar y pedir algo, porque lo que pidas en la oración, creyendo que lo has recibido, lo obtendrás. Pero luego Jesús dice, al orar, pide perdón o perdona. ¿Por qué? Porque la fe, escucha bien esto, la fe crece proporcionalmente al estilo de vida, al estilo de vida, cómo tú otorgas perdón, valga la redundancia, en tu vida. Algunos piensan que el perdón es un evento, ¿no? Por decir, llegó un matrimonio, llegaron arrastrándose, a las justas, ya nos íbamos a divorciar como José y Karina, ¿no? No, perdón, no es verdad eso, ¿no, hermano? No, mal. Cancelo esa palabra. Entonces, algunos matrimonios llegan así a las justas, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya. Y entonces comienzan a decir, ¿no? Comienzan a decir, ¡ay, una palabra! Vamos a orar y vamos a pedir que nuestro matrimonio sea diferente. Pero no perdonen. No perdonen. Entonces, así estén orando y pidiendo por su matrimonio, no funciona. Tenemos que desatar perdón. Y mire que Dios ahora tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y así en toda relación. En toda relación tenemos que, ¿sabe qué? Les decía esto, algunos matrimonios, y se perdonaron, y aprendieron del perdón. Aprendieron este matrimonio, ¿no? Como Miguel Ángel y Mónica, o Darwin y Olga. ¿Verdad, hermanito? Difícil, ¿no, Darwin? Pero perdonaste, hermano. Gloria a Dios. Imagínate, tremenda bendición tu esposa. ¿No? Mi amor, también, ¿no es cierto? Nos perdonamos, ¿no? Me perdonaste, ¿eh? De la mañana me perdonaste. Estoy aprovechando la prédica para que me perdone. No, es una broma, no voy a pensar, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Entonces, cuando hemos tenido el curso de matrimonios, por ejemplo, tenemos un taller del perdón y se ministra perdón. Uy, salimos como en el aire, nos hemos perdonado, ¿no? Una vida diferente, ¿me dejo entender? Pero a la mañana siguiente o a pasar una semana, nuevamente aflora un carácter que todavía no ha sido transformado. Entonces dice, no, esto no funciona. No, el perdón es un estilo de vida. Dile a la persona que está a tu lado, el perdón es un estilo de vida. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? Levante la mano el que no peca. Levante la mano el que no ha pecado esta semana. O sea, la palabra nos enseña, ¿no? Dice, cuando se pongan de pie para orar, perdonen. Lo que Jesús nos está enseñando, que para que la fe, lo que estamos creyendo, venga a nuestra vida, tenemos que aprender a perdonar. Diga conmigo, tengo que aprender a perdonar. Ahora, ¿qué tipo de perdón Dios está esperando que pongamos en práctica en nuestra vida? ¿Qué tipo de perdón? Porque de eso se trata, ¿no? Porque algunos decían, sí, he perdonado, ya lo olvidé, ya perdoné, ¿no? Pero en realidad no hemos perdonado, lo único que hemos hecho es guardar esa ofensa, esa palabra, esa actitud, eso que cometieron contra nosotros lo hemos guardado bien adentro, en un basurero que hay en nuestro corazón ahí, y ahí está. ¿No? Entonces, cuando volvemos a tener problemas, sale esa basura, ¿no? Me explico. Por ejemplo, una vez se pelearon dos esposos, ¿no? Y entonces el esposo le dijo la esposa le dice al esposo, ¿no? En medio de la discusión le dice, es que tú eres un ignorante, ¿no? Y entonces la esposa se ofendió y dijo, tú eres un burro. Entonces ya, ¿no? Entonces, mire, después dicen, ¿no? Delante de los hijos, pero papá, mamá, ¿por qué pelean? Es que ella, tu mamá me ha dicho que soy ignorante, ¿no? Entonces, perdón, yo le he dicho que es un ignorante y ella me ha dicho que soy un burro. Pero ¿por qué están? Ya la vas a patear, ya, papá. ¿Y qué espera pedir un burro? Entonces, miren, se solucionó el problema, ya pasaron los días, ya de repente el hombre ni siquiera le dijo perdóname, simplemente se amistaron, pasó el tiempo, al mes de repente nuevamente vuelven a discutir. Entonces, ¿qué dice la esposa? Claro, si tú dices que yo soy un ignorante, a tú me dijiste burro. Entonces, cada vez que pelean, sale nuevamente eso, lo que me hiciste y lo que, y nunca, miren. Entonces, ese no es perdón, ese no es el tipo de perdón que Dios está esperando que pongamos por obra. Cuando usted va delante de Dios y le dice, Señor, perdóname, ¿qué cree que hace Dios? Lo perdona. ¿Sabe qué dice la palabra? Y Dios nunca más se vuelve a acordar del pecado, de la ofensa que usted cometió contra él. Dios quiere que otorguemos el mismo tipo de perdón, dile a la persona que está a tu lado, Dios quiere que perdones, de corazón. Ahora, este es el tipo de perdón que Dios quiere que pongamos por obra. ¿Dónde está, hermano? En la Biblia. ¿Ya? Vamos a ir a la carta a los Hebreos, hermano. Vaya a la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, el versículo 16, dice la preciosa palabra, esta es la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Y añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. ¿Se da cuenta? O sea, cuando Dios nos perdona, mire, hace algo, nos limpia y nos da de su espíritu y pone su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente para que aprendamos a vivir como hijos de Dios y ya no se acuerda de nuestros pecados, ya no se acuerda de nuestras ofensas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Dónde las arroja Dios nuestros pecados, nuestras ofensas? Busque el libro. Si no mal recuerdo de Miqueas. ¿Sí? Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, Miqueas no hay. Sí hay Miqueas, hermano, en la Biblia, busque el libro de Miqueas. Miqueas. Casi no lo tocamos a Miqueas, ¿no? Pero de repente algo dice, no hay, hermano, ese libro. Sí hay, hermano. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdone el pecado y absuelva al resto de su heredad? No mantendrá para siempre su cólera, pues ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar todos nuestros pecados. ¿Ve? Es lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios, hermano? Arroja. No lo conserva, lo arroja. No, sabe que ya lo perdonó, no lo recuerda. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que aprender a hacer lo mismo. Vuelvo a la historia de esta pareja. ¿Se acuerda que esta pareja de qué decía? Sí, es que tú, ve, siempre, y eso, y vuelves a hacer eso porque eso piensas de mí. Siempre se acuerdan, no lo olvidan. Tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar como Él perdona. ¿Perfecto? Quizás, escuche bien esto, la verdad es que quizás nunca usted se olvide de la ofensa. Puede suceder eso. Quizás usted nunca se olvide de la ofensa, pero le aseguro que cuando usted decide perdonar y se llena del Espíritu Santo y usted perdona, entonces el recordar la ofensa ya no le hace daño. Ya no le hace daño. Y no la recuerda para herir o para restregarle en la cara al otro lo que hizo contra usted, sino que si lo recuerda, ya no le hace daño y simplemente usted se dará cuenta que usted ha perdonado, ha cicatrizado la herida. ¿Amén? Dile a la persona que está a tu lado, yo quiero aprender a perdonar como Dios. Ahora, otro principio, usted solo no puede perdonar. Necesita la ayuda de Dios. Perfecto. El tipo de perdón que Dios nos pide poner en práctica, no lo podemos hacer solos. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder desatar el perdón que Dios quiere que desatemos a aquellos que nos han ofendido. Perfecto. Ahora, ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo me lleno del Espíritu de Dios? Oración, palabra, vida sacramental. ¿Cómo me lleno del Espíritu de Dios? Oración, palabra, vida sacramental. Perfecto, me lleno del Espíritu de Dios. Cuando oro, y la oración, en la oración hay cantos, ¿verdad? Por eso el que canta ora dos veces. Entonces, ¿cómo me lleno del Espíritu de Dios? Cuando canto. Voy a empezar con ustedes al revés de lo que compartí en la primera reunión. Había un hombre, escuche bien esta historia, que nunca me la olvido. Yo lo conocí a este hombre, y el hermano Pablo también se sacó una foto en Lima, un sargento de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No te le he dado la foto hasta ahora, no, hermano? ¿No? Te la debo. Perdóname. Se llama Jack. ¿Cómo? ¿Dónde está Abraham? ¿Jack qué? ¿Ah? Jack King, ¿no? Jack King. Jack King era un soldado, un sargento de los marines, del cuerpo de élite de Norteamérica. Su padre se llamaba Jerry, y Jerry tenía un negocio junto con el padre de Jack. Y un día encontraron muerto al padre de Jack en el negocio. Alguien lo había asesinado de varios tiros. Y entonces, cuando Jack llega, cuadra su carro, va y encuentra a su padre muerto y jura vengar su muerte. Jura. Haciendo él las averiguaciones del caso, descubrió que Jerry, el socio de su padre, había mandado matar a su padre. ¿Para qué? Para quedarse con el negocio. La policía no pudo descubrir el crimen, a pesar que Jack había hecho las averiguaciones. ¿Por qué? De acuerdo a las leyes norteamericanas, lo explicó Jack. Yo escuché este testimonio del mismo Jack King. O sea, no es un cuento. Entonces, de acuerdo a las leyes en los estados de Norteamérica, el asesino no pudieron hallar el arma y entonces no pudieron incriminar y realmente juzgar a Jerry por el crimen del padre de Jack. Entonces Jack juró vengar la muerte de su padre. Se compró un arma y entonces andaba con una gabardina esas de los americanos largos, y entonces comenzó a perseguir a Jack. De repente Jack estaba caminando por la calle Mercaderes, imagínense, ¿no? Y entonces estaba caminando Jerry, y Jack se ponía detrás de él y le hablaba detrás de él y le dice: tú sabes, yo sé, no sabes cuándo, pero va a suceder. Y se paraba delante de él, delante de Jerry, y le abría la gabardina y le mostraba la pistola. Y lo dejaba ir. Cada oportunidad que tenía, Jack hacía eso con Jerry. Donde estuviera, le decía: tú sabes, yo sé, no sabes cuándo, pero va a suceder. Y le mostraba la pistola. Cuenta que Jerry estaba en un velorio, estaba ahí sentado en un velorio, y entonces entra Jack, sin que se dé cuenta Jerry, se sienta detrás de él y le dice: tú sabes, yo sé, no sabes. Y el otro se para y dice que desesperado, estresado, va a los servicios higiénicos y comienza a vomitar. comienza, se sentía. Y entonces llega Jack, patea la puerta del baño, ¡pum!, la abre y le dice: tú sabes, yo sé, no sabes cuándo, pero va a suceder. Un día, Jack se convierte al cristianismo, conoce el amor de Dios, le entrega su vida a Dios. Él y su familia comienzan a acercarse a Dios, pero su vida iba como en tumbo, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba, hasta a veces abajo. Hasta que un día va a un evento y escucha este principio, que la falta de perdón impide que Dios bendiga tu vida. Y entonces él, al escuchar, no entiende en verdad, no entiende porque, ¿por qué? Porque guardaba rencor en su corazón, hasta que él en un momento pasa a que oren por él, porque él no podía perdonar, y el predicador le dice: tienes que pedir perdón. Jack piensa y dice: este está loco. Quizás si Jerry me vine a pedir perdón, quizás yo lo perdono. Pero yo irle a pedir perdón a Jerry, jamás. Su familia, cuando Jack le cuenta a su esposa y a sus hijos lo que había sucedido y lo que el predicador le dijo, su familia comenzó a orar por él. Dile a la persona que está a tu lado: la oración te va a fortalecer para hacer la voluntad de Dios. Dice, pasó un mes, seguía orando, Jack no quería pedir perdón. Pasaron 2 meses, ya seguían orando, él también oraba. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Un día se acaba un producto para hacer la cena en la casa. Entonces la esposa le dice a Jack: Jack, se acabó esto. Entonces Jack sale en su auto, va al supermercado. Camino al supermercado, tenía que pasar por donde quedaba la empresa de su padre, que ahora era de Jerry. Cuando está pasando en su auto, ve que el edificio está en llamas. Y entonces cuando ve que el edificio está en llamas, él se alegra. ¡Yeah! Dice: Dios me hizo justicia, se alegra. Y en ese momento el Espíritu Santo, de alguna manera, pone convicción en su corazón y le dice: este es el momento, ahí está Jerry, tienes que irle a pedir perdón. Jack es obediente y él cuenta que en el mismo lugar donde estacionó el carro, su carro, cuando fue a recoger el cadáver de su padre, estacionó también su carro en el mismo lugar. Y cuando se baja del carro, y entonces estaban los bomberos apagando ahí el incendio, y estaba Jerry mirando el trabajo de los bomberos, se acerca Jack. ¿Qué creen que pensó Jerry? ¿Ah? Jerry pensó inmediatamente: el que incendió el negocio es él, ¿y ahora qué va a pasar? Ya fui. Eso pensó. Y sin embargo le dice, Jack le dice a Jerry, y le cuenta, dice: mi vida cambió. Sé que tú mataste a mi padre, o lo mandaste matar. Y le comienza a dar su testimonio, cómo Dios cambió su vida. Y le dice: oh, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón por todo este tiempo que yo te torturé diciéndote que te iba a matar. ¿Te acuerdas que cuando ibas por la autopista alguien se cruzó y casi te desbarrancas tú y tu familia? Fui yo el que me crucé. Quiero pedirte perdón por todo este tiempo. Y entonces Jerry lo miró. Está bien, le dijo. Está bien, le dijo así. Y entonces Jack le dijo, le bajó la mano y le dijo: no, no, en serio, le dijo. Quiero que me perdones. Lo necesito. Y entonces Jerry, más sereno, le dijo: ya, está bien, te perdono. Pero no quedó ahí. Luego Jack le comenzó a anunciar el Evangelio. Le comenzó a decir que Cristo podía cambiar la vida de Jerry. Le comenzó a anunciar el Evangelio. Y cuenta Jack que en el mismo lugar donde recogió el cadáver de su padre, Jerry, de rodillas, aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tremendo. Luego pasaron 3 meses. Y Dios levantó la vida de Jack. Hoy Jack predica la palabra de Dios alrededor de todo el mundo. El desatar perdón trajo la bendición de Dios para la vida de Jack. ¿Cuántos dicen amén? El no perdonar impide que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Escúchame. contaba a los hermanos que esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha caminado con una espina en la planta del pie? Levante su mano. ¿Alguna vez le ha entrado una espina en la planta del pie? Levante su mano. ¿A alguien le ha pasado? A ti, hermano. A ti también, mi amor. Soy yo. Oye, en el primer servicio, sin mentirles, en el primer servicio, casi todos les había entrado una espina en la planta del pie. Les quiero contar algo, ¿no? Yo estuve en el colegio militar. ¿Ya? En el colegio militar, en el quinto año de media, nos mandaron de campaña. Fuimos acá por Yarabamba, con nuestro morral, nuestra mochila, nuestro fusil, botas, casco. Imagínense, yo era un poquito más chico de lo que soy ahora. Casi por ahí. Imagínense, parecía un equeco, ¿no? Ahora bien, mire, ¿qué le cuento? Yo no sé por qué me pasan estas cosas a mí. ¿Usted ha visto la serie en televisión Gomer Pyle? ¿No ha visto? ¿Alguno? Es antigua. Gomer Pyle era un soldado americano, un soldado. Pero era un soldado que todo era pues como Cantinflas, ¿no? Todo lo que hacía le salía mal, ¿no? ¿Ya? Y yo de alguna manera me sentía en esa época como Gomer Pyle. ¿Por qué? Porque primero, no pude armar bien porque todos tenían que armar en la mochila estaba pues su carpa para dormir. No pude armar bien, me demoré, casi me castigan. Y en eso también me entró una espina en la planta del pie, hermano. Y ya no, y justo pues, ¿no? Cuando teníamos que, porque ahí teníamos que ir con el fusil y arrastrarnos. Y entonces cuando regresé de la campaña parecía Gomer Pyle, con todo cargado. Y como me dolía el pie, ahora, escuche bien, ¿por qué le estoy narrando esta historia? Para que usted un poco se ría, pero ¿quién le gusta caminar con una espina en la planta del pie? Déjeme decirle algo, hay una espina que destruye nuestras vidas, y muchos no queremos que Dios la saque, y es la falta de perdón. Cuando no perdonamos, hermano, eso está hiriendo cada vez más, doliendo, y no somos libres. Y destruye nuestra vida. Perfecto. Busque Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos. En el capítulo 12. Versículo 14. Diga conmigo, la palabra hace la obra. Dice ahí en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, en el versículo 14. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué tenemos que procurar usted y yo, hermano? La paz. ¿Cuánto queremos tener paz en el corazón? Cuando hay odio, resentimiento, amargura en el corazón, no puede haber paz en nuestro interior. ¿Cómo me doy cuenta que no he perdonado como Dios quiere que perdone? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando no me quiero encontrar con la persona que me hizo daño, con el compañero de trabajo, con la esposa, con el esposo. Hay matrimonios que duermen en la misma cama. En serio, pero se odian. Y eso es terrible, hermanos. No hay paz. Hay hijos que han tomado decisiones equivocadas en su vida porque no soportaban vivir con sus padres, porque la casa era un infierno. Y entonces pensaron, dijo, me caso, generalmente las mujeres, con el primer hombre que encuentre, con el primero que encuentre, me caso. Para salir de ese infierno. ¿Por qué? Porque guardaban resentimiento, amargura en su corazón. En serio. Y les hablo a las mujeres ahora un poquito. Hermana, cuídese de esto. No tome tan importante decisión de casarse simplemente por huir de un problema, por amargura, por resentimiento, porque su hogar se ha convertido en un infierno. No tome esa decisión. Es una mala decisión. Es una mala decisión. Porque mire, este es un principio. Un principio. Cuando usted sale herido, sale con resentimiento, con amargura, lo mismo va a llevar a su nueva relación. Lo mismo. Ese es un principio. Por eso se le llama atadura espiritual. Lo mismo. Y al final se va a dar cuenta que tomó una mala decisión. No tome esa decisión. Hay gente que dice, me cambio de trabajo, me trataron mal, me salí del trabajo pateando la puerta. Te aseguro que en tu próximo trabajo tampoco te va a ir bien. Escucha bien esto. Jesús nos quiere liberar de toda falta de perdón para bendecirnos, porque le importa lo que nosotros somos. Dile a la persona que está a tu lado, a Dios le importa lo que tú eres. ¿Y quién eres? ¿Me estoy dejando entender, hermano? Se imagina que yo llegue, me peleé con Joselo, me peleé con mi esposa, me peleé con los hermanos de la comunidad, conozco a Dios, perdón, me peleé con todo el mundo, conozco a Dios, pero no los perdono a ellos. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Cómo Dios me va a bendecir? ¿Qué dirá la gente acerca de mí? ¿O de usted? Dirá, no, ese es un resentido, es un amargado, no perdona. Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere que usted y yo aprendamos a perdonar para reflejar su amor. Por eso es que la palabra nos dice, hermanos, claramente, si no perdonan las ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Perfecto? Entonces tenemos que aprender a perdonar. Entonces, mire, dice ahí, procuren la paz para con todos y una vida en santidad. ¿Cuántos queremos vivir en santidad? Sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, lea conmigo lo que continúa, por favor. Lea conmigo, ahí dice, velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Mire qué interesante. Para que nadie se vea privado, ¿de qué? De la gracia de Dios. Para que nadie se vea privado, ¿de qué? Mire, escúchelo bien. ¿Y cuál gracia? Que Dios ya no vive, escuche bien esto, que Dios no vive en templo hecho por mano de hombre. Dios no vive en templo hecho por mano de hombre. Ahora Dios vive en templos vivos. ¿Dónde vive Dios? En cada uno de nosotros. Y eso es una gracia. Dile a la persona que está a tu lado, eso es gracia. No merecemos que Dios vive en nosotros. No merecemos, hermano, que Dios vive en nosotros. Pero por gracia, dice, Dios está viviendo en nosotros. Velen para que nadie se vea privado de esta gracia. ¿De qué gracia? De que Dios vive en nosotros. Es una gracia, hermanos. Tener la vida de Dios en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro, perdón, la carta a los Hebreos. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga. ¿Qué raíz, hermano? Raíz de amargura, de odio, de resentimiento. Dice, retoñe, ni los turbe, y por ella llegue a contagiarse la comunidad. Mire qué interesante, déjeme decirle algo. El odio, el resentimiento no solo destruye su vida, destruye la vida de su familia y la vida de sus hijos. Y la de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Es una atadura espiritual. ¿Cuántos quieren perdonar? ¿Cuántos quieren perdonar como Dios perdona? Dile a la persona que está a tu lado, quiero perdonar. ¿Amén? Quiero aprender a perdonar. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos creer en su palabra, necesitamos ponerla por obra, pero no por obligación, sino porque es lo mejor para nuestra vida, porque creemos eso, porque es la palabra. Yo puedo estar confesando, Señor, Señor, Señor, confieso tu palabra, es verdad, pero la falta de perdón impide que lo que estoy creyendo venga a mi vida. ¿Por qué? Porque entonces, ¿sabe qué? Si yo guardo resentimiento, amargura contra otros, no puedo reflejar el amor de Dios. Y Dios quiere que seamos santos. Ahora, de repente la palabra santo queda muy grande para muchos de nosotros, pero es algo sencillo. La santidad la vivimos cada día cuando decidimos amar y perdonar. La vivimos cada día con el esposo, con la esposa, con los hijos. Quizás nunca nos suban a un altar y nos declaren santos en la iglesia, pero déjeme decirle algo, podemos vivir una vida en santidad cada día de nuestra vida. Amén. Y aprendiendo que el estilo de vida, perdonando a todos los que nos ofendan, es propia del cristiano. Diga conmigo, voy a aprender a perdonar todos los días. ¿Cuándo decimos amén? Ahora, usted no vaya a pensar, ay, hermano, claro, claro, ya ve, ya le dije, estos pues son los cristianos. Así son los cristianos, ¿no? Medios tontos. Porque me pegas, te perdono. Me pegas, te perdono. Más me pegas, más te quiero. ¿Así es? No, no es así, hermano. No vaya a pensar que estamos hablando de esa manera. No, no, no es así. No es así, ¿ya? La palabra nos da sabiduría. Diga conmigo, la palabra me da sabiduría para entender la voluntad de Dios para mi vida. Creerla y ver la gloria de Dios en cada área de mi vida. ¿Cuántos creemos que esto es verdad? Esto es verdad. Perfecto. El perdón. El otorgar perdón va a desatar también el favor de Dios para nuestra vida. Quiero que vayamos a otra parte de la Escritura, por favor. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 18, rápidamente vamos ahí al versículo 23. Porque usted dirá, hermano, pero ¿dónde dice esto la palabra que siempre debo perdonar? Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 23. Pero vamos a leer desde el 21. Después quería tomarlo al final, pero porque luego vamos a examinar rápidamente una parábola. En el 21 dice, Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces, le dice Jesús, no te digo siete veces, sino hasta 70 veces siete. Hasta 70 veces siete. En numerología, cuando se estudia numerología en el cristianismo, ustedes dirán, a ver hermano, 77 por 7, no es así, es 7 veces elevado en potencia a 70 veces, ¿ya? Entonces usted dice, 7 por 7, 49, 49 por 7, o por 49, se hace un número, entonces en numerología la palabra nos está revelando que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Siga conmigo, 23, versículo 23. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendidos él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Mire qué tremendo. Dile a la persona que está a tu lado, ve tú y haz lo mismo. Ya, mire, esta es una parábola, tenemos que entenderla, ¿sí? Lo que está diciendo es, vamos a llevarlo en términos económicos. Cada talento, voy a tratar de recordar esto, cada talento era un peso en oro. Un peso en oro. Creo que son 36 kilos, un talento o algo así. No me acuerdo. Alguien que. A ver, aquellos que están más al día en los pesos y medidas. Entonces, dice, ¿le debía cuánto, hermano? 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Cuánto pesa un talento? A ver, hermano, si estás ahí cerca. Mi amor, creo que está ahí la... Él la tiene, ahí al final, pesos y medidas, para sacar la cuenta. Rápido, a ver, un talento, ¿cuánto pesaba? ¿Ah? Pesos y medidas, rápido. No, en peso. Hay pesos. ¿Ah? ¿34 qué? Un talento, 550 gramos por 60, ¿no? Que equivalían a cuánto, hermano, casi 30, 34 kilogramos. Mire, un talento de oro, ¿cuánto era? 34 kilogramos de oro. Un talento. ¿Cuánto debía este siervo? 10 mil talentos. Ahora, ¿cuánto está en el mercado ahorita una onza de oro? No, estás atrasado, está es 1000. 1600, ya subió ya. 1600 la onza. ¿Cuántas onzas trae un kilogramo? Ah, están mal en pesos y medidas ustedes, hermano. Estamos aprendiendo algo. ¿Cuántas onzas tiene un kilogramo? Tiene más de 30 onzas. ¿Cuánto es una onza, hermano? No, una onza son gramos nomás, hermano. ¿Cuánto es, hermana? ¿Una onza? ¿Tú que eres química? 30 gramos, ¿no es cierto? Una onza es 30 gramos. En un kilo, ¿cuántas onzas hay? Más o menos 30 y pico. Ahora, 1.600 dólares por... ¿Cuántas onzas? Como 30. ¿Cuánto sería un kilo? 1.600 por 30, redondémoslos. Son como 3 por 6, 18, 3 por 1, 6, 4. Como 5.000... ¿Ah? Esa calculadora, me he metido en un problema. ¿Ah? 4.800 dólares. No, 48.000. Un ratito, ven para acá, hermano. Sí me gusta que participe. Ven. ¿Es tu calculadora? Ya, a ver, multiplica. 30 onzas por 1.600 dólares. ¿Cuánto sale por 1.600? ¿No? 30 por 1.600. 48 mil dólares cada kilo. Ahora, ¿cuántos kilos era un talento? Ahí nomás, no te muevas. Y ahora multiplica eso por 34. Ya, un talento. 1.632.000 dólares. Ahora, ¿cuánto debía este siervo? ¡Wow! 10.000 talentos. O sea, la deuda era, ¿qué cosa? Impagable. Dile a la persona que está a tu lado. La deuda era, ¿qué? 1.632 elevado a la décima. ¿Y a cuánto es? Error, dice. Ya, la computadora no alcanza. En otras palabras, lo que nos está explicando Jesús a través de la parábola, que era imposible pagar la deuda. Sin embargo, mire cómo es el orgullo de la persona. ¿Qué dijo? Te la voy a pagar. Y sin embargo, su Señor, es la misericordia de Dios, que sabía que era impagable la deuda, le perdonó. Ejemplo, todas las ofensas que le hemos hecho a Dios son impagables. Por todo lo que hemos hecho usted y yo en nuestra vida, la ofensa que hemos cometido contra Dios es impagable. Pero Dios nos perdonó. Sin un solo centavo nos perdonó. No estamos hablando de dinero. ¿Sabe qué? Nos perdonó. ¿Me estoy dejando entender, hermano? Ahora mire. Dice, al salir de allí aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Ahora vamos nuevamente a... Por favor, hermano, por favor, si puedes venir con tu calculadora. Ven rápido, a ver. Un denario era el jornal de un día. El jornal de un día. ¿Cuánto está el jornal hoy día, hermano? Un jornal. ¿Cuánto está? Promedio. ¿Cuánto está? A ver. Hermano Fidel, ¿cuánto está un jornal ahí de los albañiles? ¿Cuánto está un jornal? De un operario. 80 soles. 80 soles. Están ganando bien, ¿ah? ¿Eh? 80, dice que le debía ¿cuánto? 100 denarios. Multiplica 80 por 100. 80 mil. 8 mil. ¿Cuánto debía, hermano? 8,000. Solamente le debía 8,000 soles. Mira, este que fue de la deuda impagable, de no, le perdonaron, pero se encuentra con alguien que le debía, gracias, hermano, 8,000. Y mira lo que hace, dice, su compañero cayendo, le dice, lo agarró y ahogándolo le decía, paga lo que debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Mire qué interesante. En otras palabras, ¿qué hizo? Guardó resentimiento. Lección. Cuando tú no perdonas, no solamente te encarcelas tú, sino encarcelas también a la persona a la que no perdonas. Le debía 8,000, pero él no se movió a compasión. ¿Qué entendemos por esto? Hay personas que nos han herido. Es que me dijo Serrano, hermano, yo soy costeño. Es que me dijo indio. ¿No? Y él dice que es, no sé, de la gala y no sé cuántos, de Ricketts y compañía, no sé cuántos. Yo soy mamani. Me ha humillado. Nunca nadie me humilló así. Nunca nadie me levantó la mano. Ni mi padre me levantó la mano. Y este o esta me... No le perdono. No le perdono. Miren. Y guardamos, justificamos nuestra falta de perdón. No, y lo metemos en la cárcel. Mire, siga leyendo conmigo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase todo lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces su señor le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es lo que está diciendo, mire, primero el Señor te dice, yo te perdoné, yo ya te he perdonado, mire, ya te perdoné. He cancelado todas tus ofensas, fornicaste, fuiste un mentiroso, un alcohólico, un drogadicto, odiaste, qué sé yo, a tu... Te perdoné, todo te lo he perdonado, ahora tú corre y perdona, lo mismo. Pero si no haces lo mismo, te estás encarcelando. Y mi bendición no puede llegar a ti. ¿Me estoy dejando entender, hermanos? No puede llegar la bendición de Dios a nuestra vida si no tomamos la decisión de perdonar. Ahora, bien, rápidamente, ya termino. El perdón es una decisión. No es un sentimiento. No es, hermano, mire, ay, es que no siento, hermano. No siento perdonar. No tienes que sentir. Tienes que entender. Tenemos que comprender que esa es la voluntad de Dios. Que ese es lo mejor, eso es lo mejor para mi vida. Y tomar la decisión. Decir, sí, he entendido que lo mejor para mi vida y para la vida de los que me rodean es ser compasivo como lo es mi Padre Celestial y perdonar la ofensa. Todas las ofensas que me han hecho. ¿Cuántos queremos tomar la decisión? Y eso está en la voluntad, no en los sentimientos, en las emociones. Ahí es que quiero ver, primero, hermano, ¿acaso soy sonsa? No. Primero quiero ver que se porte bien. No, tú toma la decisión, hermano. Y bendice a la otra persona. ¿Amén? Porque vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios sobre su vida? Toma la decisión. No procesa. Es que no he sentido cosquillas, hermano. No, Dios no ha venido y como que me ha tocado el corazón y me he emocionado tanto que voy. No, hemos entendido. Yo entendí esto, hermano. Les contaba a los hermanos. Rápidamente, no voy a decir si tengo tiempo. Rápidamente se los cuento. Se los voy a tratar de resumir. Yo tenía 17 años. Desde los 12 años vivía en un departamento junto con mi hermano mayor, el que les habla, y mi hermano el que me sigue. Los tres. Uf, hermano, cuando mis papás viajaban, nos dejaban una semana, a veces 15 días, nos dejaban todo ahí, tomábamos desayuno en la casa, almorzábamos donde mi abuelita, y regresábamos en la noche al departamento, ya jóvenes, Nos comprábamos, en ese tiempo no existía CDs, ni existían los discos nada más. Compramos Uriah Heep, los Beatles. Entonces la radiola en la casa ponía a full volumen ahí, y ahí nos reuníamos en las noches, gritábamos, bailábamos. Ustedes nos verían ahí, porque el departamento era para nosotros. Un día, 18 años más o menos, antes de 18 años, mi papá viajó, se despidió. Y vienen mis amigos y dicen, oye, a la casa, ya. Y era una de las primeras veces, hermano. No conocía a Dios, nos compramos ron. Y entonces, la música, ya. Mi papá viajó tranquilo. Ya, 3 de la mañana, nos quedamos dormidos ahí en la sala. De repente, 4:30 de la mañana. Salgo a ver mi papá. En serio, hermano. Mi papá, agarré, los desperté a mis amigos, los metí al baño. No prendí la luz, pues, ¿no? Si prendía la luz, ya, ¿qué hacía ahora? Mi papá, prudente, para hacer de fraude, mi papá prudente, ¿no? Porque él ya se dio cuenta. Ya. Pero entró, que dejaba mi papá y mi mamá. Mi mamá entró y dijo, ¡ay, qué olor hay aquí! ¡Ay, el cigarro! Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo de miedo, ¿por qué? Porque me había gastado, me dejaron una buena cantidad de dinero para pagar unas cuentas y me había gastado parte de la plata. Yo agarré, saqué a mis amigos 5 de la mañana, los saqué de la casa, me fui, me compré un pasaje a Lima y me fui a Lima. Me fui a Lima, hermano. Estuve trabajando en Lima 3 meses. Después volví, un primo fue y dijo, oye, tu mamá está sola, se ha comprado unos terrenos ahí, está en... Mire, hermano, ¿por qué le cuento esto? Porque me regresé de Lima. Un día de la madre todavía me regresé. ¡Uf, mi madre feliz! Y entonces, 18 años, trabajé 10 años con mi padre en esos terrenos. Cuando fuimos, no había un solo árbol, no había ni casa ahí. Regaba de noche, sin zapatos muchas veces, y esos terrenos eran heriazos, no había ni una sola planta. Y trabajé 10 años, luego ya ingresé nuevamente a la universidad, conocí a la que ahora es mi esposa. Yo le propuse juntarnos, ni siquiera matrimonio, le dije te amo y te sigo amando, mi amor, ¿no? Y nos unimos, nació nuestro primer hijo, no conocía a Dios. ¿Y de qué íbamos a vivir? Le dije, mira, yo administro los terrenos de mi padre, no nos va a faltar. Mi padre tenía una mina, quebró la mina, y mi papá dijo, a los 2 años creo que dijo, ¿sabes qué? O al año, dijo, Javier, esos son mis terrenos, así es que tú te puedes quedar conmigo, pero solamente vas a tener la comida, tú tienes mujer, ya tienes 2 hijos, no sé. Entonces yo comencé a hablar contra mi papá, ni una vaca me ha dado. Mire, 10 años he trabajado, hasta compré una motobomba, ¿no? Y para fumigar, fumigaba con motobomba. Tenía unas vacas, hermano, unas vacas maravillosas, daban leche cualquier cantidad. Y sabe que yo había trabajado 10 años y entonces me sentía herido, me sentía, caray, y comencé a hablar contra mi papá, guardé amargura, luego conocí a Dios. Cuando me vine, conseguí trabajo conseguí trabajo con un amigo que era alcalde de un distrito acá, me dio trabajo, luego me despidieron en 1990. Ya estaba en el camino del Señor, venía a alabar a Dios con fuego. Y estaba sin trabajo, hermano, en 1990. Mejor no les recuerdo quién fue presidente en ese momento. Vino el ajustón económico. En julio de 1990 vino el ajustón económico. Yo estaba sin trabajo y con esposa y 3 hijos y no conseguía trabajo. Mi esposa, cuando recuerda esto, ella fue una mujer de Dios. Ella aprendió, hermanos, a hacer papa rellena y salía a vender papa rellena. Dios nunca nos hizo faltar. Un día yo estaba desesperado orando, teníamos un lugar donde se reunía la gente a orar, y ¿sabe qué? Estaba en mi cama y una mañana leí la Biblia y estaba orando y un salmo decía, porque a mí o a ti se te cumplen los votos que salieron de mi boca. Y un día cuando yo estaba siendo instruido en el Señor, yo le decía al hermano que me instruía, Lucho Gersi, me acuerdo, le dije, Luchito, mira mi papá, mira lo que me ha hecho, mira. Y Lucho me decía, tienes que perdonar. Yo dije, lo voy a perdonar, voy a ir y le pedí perdón. Tomé la decisión de pedirle perdón, pero nunca fui a pedirle perdón. Y ahora estaba ahí sin trabajo y era como un año que no tenía trabajo, hermano. Con esposa y 3 hijos. Y un día ya cansado dije, Señor, yo no sé por qué no consigo trabajo. Y cuando leí este salmo dije, verdad, me acordé, vino a mi corazón. No le he pedido perdón a mi papá. Puede ser que porque no le pedí perdón a mi papá. Así que ese día agarré, fui a la casa. Mi papá tenía una pequeña oficina ahí en su casa. Y me dice, apenas entro, me dice, contigo quería hablar. Me dice, en serio, hermano, contigo quería hablar. Ven, siéntate, me dice. Me siento ahí en su, ¿no? Me dice, ¿qué esperas hacer de tu vida? Mira, tu mamá está enferma por tu culpa. Mi mamá sufría del corazón. Tu mamá está enferma. Tienes mujer, tienes 3 hijos y eres un mendigo. ¿Así? Eres un mendigo. Yo que fui a pedirle perdón, ¿qué creen que hice? Dios sabe que esto es verdad. Comencé a sacar todavía. Y a discutir con él, subimos la voz, vino mi hermano mayor y dijo, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa, Jaime? Me quedé callado, mi papá también en ese momento. Y en silencio, en mi interior. Le dije, Dios, yo venía a pedir perdón, mira, ayúdame, miren lo que estoy. Entonces cuando se fue mi hermano, le dije, papá, la verdad es que yo vine a pedirte perdón. Vine a pedirte perdón porque cuando tú trabajabas duro, yo me iba al billar a jugar. Cuando tú te sacrificaste, yo nunca fui un buen hijo. Desperdicié. Mi vida hubiera sido profesional, pero no supe. Pero, ¿qué creen? Cuando yo estaba diciendo eso, no terminaba de decir eso. Y mi padre se pone a llorar y dice, no, por favor, perdóname tú. Porque quizás yo no he sido el padre que tú necesitas. Se paró el hombre, nos paramos, hermano. Nos abrazamos, lloramos los dos juntos. Fue maravilloso, hermano. Al poco tiempo, no solamente conseguí un trabajo, conseguí 2 trabajos, hermano. Y Dios luego me levantó como líder de esta comunidad. Para la gloria de su nombre. Las decisiones marcan tu vida, hermano. Decide perdonar. Y verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahora. ¿Cuántos quieren tomar la decisión de perdonar? ¿Cuántos quieren tener un estilo de vida de perdón? No importa, hermano, no importa a mí, no importa lo que haya sucedido. Toma la decisión. No importa lo que te hayan hecho, lo que te hayan dicho. Toma la decisión de perdonar. Tómala. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar un momentito. Padre, queremos darte gracias. No quiero ser, Señor, como aquel siervo que agarró al otro por el cuello. Aunque a veces, Señor, ganas no me faltan. Y meterlo en la cárcel, Señor, y meterlo y no perdonarlo, sino que quiero aprender a perdonar como tú perdonas. Si usted quiere perdonar, repita conmigo. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Y tu palabra me dice que si yo no perdono, tú no me perdonas. Y me lo dices porque es lo mejor para mí. Ayúdame a perdonar. Lléname de tu espíritu. Quiero perdonar, Señor, de corazón. Solo no puedo. Ayúdame tú. En este momento tomo la decisión de perdonar a todos los que me han ofendido y tomo la decisión de pedir perdón a todos los que yo he ofendido. Señor, rompe toda atadura de falta de perdón en mi vida. Gracias, Dios mío. Soy libre. Dame más de tu espíritu. Soy libre, Señor. Enséñame a perdonar como tú perdonas. Gracias, Señor. Recibo ahora lo que te estoy pidiendo. Recibo ahora la libertad de falta de perdón. Soy libre. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?